Bueno, amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Aquí no paramos de hablar, de conversar, de conocer diferentes actividades que desarrollan los artistas y gestores culturales de nuestra ciudad y del país. Ahora vamos a hablar sobre la noche del sábado 26 de enero, y es que esa noche en el Teatro México se llevará a cabo el segundo Festival de la Inclusión, un espectáculo artístico que lleva de trasfondo la inclusión total en favor de los centros de discapacidad severa de San Diego y Conocoto. Esta propuesta es desarrollada por el grupo Cantores del Viento, y hoy nos acompaña su director Willy Mora, con quien vamos a hablar sobre el trabajo que piensan presentar a finales de enero. Buenos días, Willy, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, primero aclarar, somos Cantares del Viento. Cantares del Viento. Bueno, muy contentos, muchas gracias primero por la invitación, y muy contentos de poderles ahora presentar este festival, que justamente es la segunda edición de un gran trabajo que se lo realiza con estos muchachos y que hemos querido incluir en nuestra agenda también. Cantares del Viento, ¿cuál es el trabajo que desarrolla? Nosotros somos un grupo de música que nacimos ya casi hace 27 años. ¿Ya? Luego de 2 años aproximadamente de haber creado el grupo, fundamos nuestro centro cultural en el barrio de San Juan. Es decir, llevamos también ya como 25 años como un centro cultural. San Juan, aquí arriba de Miraflores. Sí, así es. ¿Ya? Y hemos desarrollado muchos proyectos con niños de escasos recursos económicos, con jóvenes, con adultos mayores. Y hace 2 años... tuvimos la posibilidad de organizar este primer concierto, este primer festival que se llamó Huipalas. Huipalas, haciendo referencia justamente a ese símbolo que tenemos en la bandera andina, en los andinos, ajá, en donde existen varios colores unidos en un solo puño. Eso es lo que quisimos expresar, la diversidad que nosotros tenemos, y fue una noche realmente espectacular. Tuvimos casi 100 muchachos con discapacidad severa en el Teatro México, y fue una noche muy emotiva. Los padres de ellos lloraban, sus maestros, y quisimos hacerlo al año. Fue muy complicado, los medios económicos, la facilidad de llegar a ellos, pero esta vez ya lo tenemos. El festival será el 26 de enero, y hemos incluido también otras disciplinas como la danza, en donde va a estar también centros de adultos mayores. Y vamos a tener invitados, por ejemplo, hay un muchacho que se llama Cristian, él sufre del síndrome de Asperger, él va a tocar zampoñas ese día. Vamos a tener a Roberto Sanafria, que él es un cantante, él utiliza silla de ruedas, y estamos cada vez expandiéndonos más en este proyecto. Comenta, por favor, Willy, ¿cómo es que Cantares del Viento, una agrupación que nace con esa característica, ¿no?, de hacer música, y luego se vincula con el trabajo social? Tuvimos esa oportunidad en el año 2000, más o menos, de elegir, podría decirse elegir, entre la fama, la farándula o el trabajo social. En realidad, esa época nosotros llegamos por primera vez a tocar en el Coliseo Rumiñahui, junto a los Carcas, y fue un lleno total. Estaban en ascenso, digamos. Estábamos, ¿no?, en total ascenso. Ese año, en casi todas las radios del Ecuador, nuestro tema Longuita Mía fue el mejor del año, en donde se escogían verdaderamente a través de llamadas del público, no como ahora solamente por redes sociales, etcétera. Y pues teníamos la posibilidad de elegir si seguir ese camino que se nos estaba presentando o continuar con nuestro centro cultural, y elegimos esto: trabajar por los jóvenes, por los niños, dejarles un legado, crear una escuela. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. ¿El centro cultural tiene la misma vigencia de tiempo que Cantares del Viento? Vamos a cumplir 25 años ya trabajando. El grupo en abril va a cumplir 27 años. Comenzamos desde guaguitos, desde niños. Y ahora ya va a cumplir 25 años también el centro cultural. Y 18 años ya bien afincados con la música y el trabajo social, ¿ustedes? Sí. Bueno, hemos tenido varios trabajos discográficos, las canciones han pegado en el público, pero no ha sido esa nuestra concentración en trabajar en eso, sino más bien proyectos sociales. Hemos estado en diversas comunidades, por ejemplo, lejanas, en donde ya no hay celular, ya no hay televisión, hay todavía esas escuelitas unidocentes. Y hemos estado por allá trabajando y creando centros culturales que aún siguen funcionando. Pero ustedes, por ejemplo, en estas comunidades, ¿cómo llegan? ¿Llega el Cantares del Viento hacer un concierto o hacen más actividades? No, hacemos talleres ¿ya? de música, de danza, en donde incluimos a los chicos, los damos a conocer lo que es nuestra cultura. Y los rescatamos también porque en este camino hemos descubierto muchas cosas interesantes. Nosotros normalmente nos inclinábamos a invitar a niños, por ejemplo, que sean los mejores estudiantes de las escuelitas fiscales, por ejemplo. Les dábamos becas para que puedan participar. Y nos encontrábamos con que en realidad los niños que necesitaban este trabajo con la cultura eran niños que sufrían de exclusión. Por ejemplo, los más vagos, digamos así. Pero eran, por ejemplo, chicas, niñas o niños que sufrían de maltrato sexual en su casa, o que había maltrato intrafamiliar, había alcoholismo, había pandillas, había drogas. Entonces, que por último terminaba reflejado en sus notas académicas. Exacto. Entonces tuvimos que cambiar ese concepto que teníamos de dar las becas a los buenos estudiantes y cambiarlas. Entonces, para nosotros ha sido muy satisfactorio ver, por ejemplo, chicos que tenían 12, 13 años, que tenían estos problemas, que ahora ya se han graduado, son líderes, ya están estudiando en la universidad. Entonces, hemos visto ese impacto que hemos podido lograr a través de la cultura. ¿Y cómo se siente el saber que han cambiado vidas? ¿Cómo ha sido sobrellevar esa responsabilidad? Es excelente porque, como decía al principio, hemos cambiado un autógrafo, una fotografía en la calle, el poder ser reconocidos públicamente. Hemos cambiado por ejemplo, estar caminando en la calle y que sus padres nos encuentren y nos abracen como que fuéramos familias de ellos y nos agradezcan porque sus hijos están por buen camino. Entonces, eso para nosotros es, creo que, el mayor pago que nosotros tenemos de este trabajo. Bueno, eso un poco con los sectores vulnerables. Ustedes en esta ocasión van a priorizar todo lo que sea ingresos para el Centro de Discapacidad Severa San Diego y Conocoto. ¿Allá también llegan ustedes con los talleres? Hemos llegado, sí, y queremos dotarlos de instrumentos. Por eso queremos invitar al público, a los oyentes que nos están ahora escuchando, que vayan al teatro. Solamente cuesta $5, pero vamos a poder dotarles a los muchachos de instrumentos para que ellos también puedan seguir aprendiendo y puedan cantar y puedan bailar. Ya los que puedan asistir ese día van a ver cómo ellos disfrutan en el escenario. La primera edición que ustedes la desarrollaron el año pasado, ¿tuvo el mismo trasfondo, hacer este tipo de dotación de instrumentos a otros centros? Todavía no. Nuestro plan fue más bien poder hacer una Navidad con ellos. Hicimos a inicios de diciembre, a propósito del Día de la Discapacidad. Entonces, más bien los fondos se utilizaron para festejar. Para hacer el agasajo. Yeah. Pero hemos visto que más bien ahora ellos necesitan de instrumentos, necesitan de dotarse de más micrófonos, etcétera. Entonces, eso lo vamos a utilizar ahora. ¿Y Cantares del Viento, con el tiempo que ustedes llevan en formación, se han convertido en algún semillero artístico? ¿Han salido agrupaciones ustedes? Sí, hay muchos, muchos músicos de muchos grupos, inclusive muy reconocidos ya, que tienen ya su nombre, su imagen. Y pasaron por donde ustedes. Y pasaron por donde nosotros, ajá. Sí, hay muchos, muchos. Inclusive en danza, en música. La línea artística de ustedes es música y danza tradicional del Ecuador. Música andina. Andina. Música andina abiertos, digamos, las fronteras. Desde Colombia hasta Chile, vamos, exacto. Entonces. Sí, ajá. Entonces, hemos tenido un gran trabajo realmente y, como dicen, en voz baja. Voz baja. Para nosotros ha sido eso muy importante. Porque lamentablemente cuando se empieza mucho a dar a conocer como que parece que estamos publicitando lo que hacemos, entonces no queremos eso, queremos realmente llegar a donde tenemos que llegar y seguir trabajando. En este trabajo fuerte, ¿ustedes lo realizan de forma de autogestiva o también cuentan con algún tipo de apoyo privado o estatal? Autogestión a través de nuestros eventos, nuestros conciertos, nuestras giras que tenemos. Y la venta de nuestros discos, todo lo hacemos con autogestión. Solamente una vez en los 25 años que tiene el Centro Cultural hemos recibido fondos públicos. De ahí ustedes con plata y persona, como se acostumbra a decir. Así es. Bueno, entonces la invitación está hecha, no se olviden, esto será en el Teatro México el 26 de enero. ¿Desde qué horas estamos con el festival? 19 horas en puntito. 19 horas. Ajá. ¿Nos recuerdas un poco la programación, el cartel que manejamos? Claro que sí, vamos a tener algo muy especial con los Centros de Discapacidad Severa de San Diego, de Conocoto. Ellos se llaman justamente Sonrisas de Esperanza, por ellos les pusimos esta segunda edición ese nombre, Sonrisas de Esperanza. Ellos también están cumpliendo 2 años ya de trabajo, entonces están festejando su aniversario. Vamos a tener a Roberto Sanafria, que es un muchacho que sufre de discapacidad, de usa silla de ruedas. Uh-huh. Él canta muy bien, además es coach. Vamos a tener a un muchacho que tiene 15 años más o menos, él es Cristian. Él sufre de síndrome de Asperger, va a tocar zampoñas junto con sus compañeros. Vamos a tener al grupo de adultos mayores de 60 piquito, ellos se llaman Balcón Quiteño. Ellos van a presentar danza, en cambio va a ser espectacular, y vamos a estar con Cantares del Viento compartiendo con ellos. Es decir, ahora nosotros vamos a hacer su marco musical. Ustedes van a estar entonces acompañando a todos los grupos. Así es, vamos a estar como su marco musical o como su fondo musical, digamos. ¿Y en repertorio algunos temas que ya estén ensayando? Bueno, tenemos música ecuatoriana, vamos a tener baladas y algunas canciones que nos pertenecen a autoría que ya son muy conocidas también. Sus composiciones también así estarán sonando entonces. Sí. Todo esto desde las 7 de la noche, 26 de enero, como para cerrar, estar casi cerrando el primer mes del 2019 en el Teatro México. Boletos, ¿cómo los adquirimos? En las boleterías del Teatro Nacional Sucre. Uh-huh. Y en las boleterías del Teatro México. México. Ajá. Ya están a la venta. 15 días antes del evento vamos a tener los boletos a la venta, nada más $5, así es que les invitamos a que asistan en familia, va a ser una noche muy especial. Bueno, entonces desde este 11 de enero ya estarán a la venta estos boletos, $5 para que el público pueda asistir a ver este tipo de trabajos, de trabajo escénico, donde los va a presentar Cantares del Viento. Ellos estarán haciendo el marco musical acompañando a estos diferentes artistas que se tomarán el escenario en el Teatro México. Ustedes con esto abren el 2019, ¿tendrán algunos tipo de giras, proyectos 2019? Así es, vamos a festejar nuestros 27 años, estamos preparando, mejor dicho, un concierto en donde vamos a tener las canciones desde nuestro primer disco hasta lo nuevo que estamos ya produciendo este año. Y así es que vamos a estarles invitando próximamente. Bueno, estamos a espera de cualquier tipo de información. ¿Ustedes todo esto lo van a ir, posteando en algunas redes sociales, por ejemplo? Sí, Facebook es una de las redes más populares. ¿Dónde estarán publicando? Como Cantares del Viento, Ecuador, Facebook. Tenemos Instagram también, Cantares del Viento Oficial. Bueno, creo que esos son los principales. Cantares del Viento en Ajá. Facebook y también en Instagram. No se olviden de visitar esas páginas y ahí ustedes tendrán la información actualizada de lo que será el 2019. Agradecemos a nuestro invitado Willy Mora, director del grupo Cantares del Viento. Hemos hablado sobre el Festival de la Inclusión Sonrisas de Esperanza, la segunda edición a desarrollarse en el Teatro México el 26 de enero. Muchas gracias, Willy. Éxitos en este 2019. Esperamos tener más noticias de Cantares del Viento. Muchísimas gracias. Gracias también y les esperamos el 26 de enero. Ahí estamos, primera fila entonces.